Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Tras la entrada que nos ha dado nuestro director Juan Cabezas, comenzamos a comentar la actualidad de alhama.com. Así es, y en esta ocasión nos centramos en una noticia muy positiva. Sí. Un reconocimiento a un paisano nuestro. Exacto, una de esas noticias que, bueno, da gusto contar. Hablamos de un premio muy merecido para el alameño José Jesús Castro. La información, que encontramos en la sección Personajes y está firmada por la redacción, detalla que el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Castilla-La Mancha le ha concedido un premio. El premio especial Grace Hopper, nada menos, en su edición de 2025. Un galardón que se entregó el pasado 9 de diciembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Informática. Y lo interesante es el porqué de este premio, que va mucho más allá de lo puramente profesional. Correcto. A ver, el jurado ha valorado su excelente trayectoria como profesor e investigador. En la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Exacto. Destacan su labor en docencia, en investigación, en gestión. Pero el premio pone un acento especial en su lado humano. Mm-hmm. En lo que en el artículo llaman su tecnología con corazón. Justo. Se reconoce su inmensa labor social, ayudando de forma altruista a asociaciones y a colectivos vulnerables en su transformación digital. Y este es un punto clave. La noticia enumera varias de estas entidades, como Afal Bolaños, que trabaja con enfermos de Alzheimer. Afanion también, la Asociación de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha. O la Asociación Vivela, para afectados de ELA, entre otras muchas. Es que además, para nosotros es una alegría doble porque Pepe Castro, como le conocemos, fue compañero aquí, en Radio Alhama. Exacto. Y es un orgullo ver cómo un alameño utiliza su talento para ayudar a quienes más lo necesitan. Sin duda, la noticia subraya esa combinación de excelencia académica y solidaridad. Sí. Para quienes quieran ampliar la información, pueden consultar el artículo completo en alhama.com. Pues nuestra más sincera enhorabuena a Pepe por este merecido reconocimiento. Y con esta buena noticia nos despedimos por ahora. Seguimos ya trabajando en el próximo comentario. Bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.